Ayer, por cuarto día consecutivo, organizaciones sociales se movilizaron frente a la Municipalidad de La Plata, ahí en Plaza Moreno, para reclamar por el pago de sus salarios, impagos y aumentos al momento. Para tener más información de lo que sucedió, porque también ocurrió una represión, estamos en comunicación con Silvia Acevedo, que es militante del Frente de Darío Santillán Corriente Nacional de La Plata. ¿Cómo andás, Silvia? Belén y Marina te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, Belén. Muy bien. Bueno, queremos que nos cuenten más o menos cuáles fueron los reclamos por los que se presentaron ayer por cuarto día consecutivo ahí en la Muni. Sí, exactamente. Mira, te comento. Nosotros venimos de casi dos semanas siendo continuamente saber el tema de topago, ¿no? Y bueno, ayer, después del cuarto día de estar plantados frente al municipio de manera pacífica, nos sentimos cuando quisimos ingresar, como ingresamos siempre, para ver en qué instancia estaba el cheque, y sin embargo nos encontramos con la policía que nos empezó a empujar, luego la represión. Así que, bueno, eso fue lo que pasó. O sea, tendrían que haberles pagado ya a principio de mes y el intendente Julio Garro no lo había hecho al momento, hasta el día de ayer. Exactamente. Además de... Disculpame, Silvia, te escuchamos un poco cortado, si podés encontrar algún lugar con un poquito más de señal. Mientras tanto, te preguntaba, además de que habían pagado con retraso estos salarios que tendrían que haber cobrado a principios de agosto, que correspondían al mes de julio, ahí habíamos visto que había un problema también con la firma de nuevos contratos, ¿puede ser? Exactamente. Estuvimos trabajando ya casi un mes sin contrato, inclusive el mes pasado tuvimos retraso del que pertenecía a junio, a su vez pertenecía al contrato interior. Es otra de las problemáticas que hemos tenido con este gobierno, que con la gestión anterior nosotros renovamos los contratos cada año, y sin embargo, desde que ingresaron estos gobiernos, tenemos que renovarlo por 6 meses, claro. Donde siempre 2 meses antes, por lo menos, tenemos que estar empezando a meter un poco de presión y estar continuamente, como para que nos renueven, y siempre nos encontramos con la un manejo, la verdad, esta cierta discriminación, se podría decir, que tiene Garro hacia las organizaciones sociales que le están prestando el servicio a la municipalidad, porque nuestros compañeros, que son casi 400, están limpiando las calles, que es lo que pertenece a los barrios, ¿no? Que es lo menos visible, porque si te darás cuenta, el centro está haciendo de cooperativistas criando, tienen mucho trabajo, obviamente. Y lo mismo pasa a las afueras, de los cuales ni siquiera ropa y trabajo no dan. Así que fíjate, esa distancia en la que nos estamos, el porqué. ¿Y cómo estamos prestando el mismo servicio? ¿Cómo son los salarios que les paga, digamos, es a partir de contratos, y cuáles son los niveles de salarios que tiene un cooperativista que trabaja para el municipio? 6.500 por 5 horas de trabajo de los gobiernos. Claro, muy debajo de, primero, de la canasta básica familiar, ese salario, más si contás que dos personas de esa familia cobran 6.000 cada uno, llegamos a 12.000, que está prácticamente en la línea de la pobreza, ese ingreso por familia, una familia, ponele, de 4. Silvia, entonces, en el día de ayer se presentaron montones de organizaciones sociales ahí enfrente de la municipalidad pidiendo renovación de contratos, pidiendo el pago de los aumentos adeudados de la cooperativa, y ocurrió la represión. Exactamente, así pasó. Esa fue la respuesta que tuvo la municipalidad ante el pedido de los y las trabajadoras. ¿Qué respuestas hubo luego de todo esto? ¿Se efectuó el pago finalmente? Sí, pasadas las 5 de la tarde recién, se dignaron a firmar cheques, y bueno, nos dieron, de los cuales recién hoy están las compañeras cobrando, ya que obviamente después de las 5 de la tarde no hay ningún cubierto. Así que bueno, al menos la tranquilidad de las de las compañeras, de más de 400 compañeras que estaban esperando el pago del sueldo. Más de 400 compañeras, más de 400 familias. Te agradecemos, Silvia. Queríamos saber si a partir de esta represión que ocurrió el día de hoy, o debido a estas medidas que usted tiene que estar tomando, que cada 6 meses se le renueva el contrato, ¿piensan tomar alguna medida para la semana que viene? Sí, ahora vamos a ver, esperar la próxima reunión, a ver qué podemos hacer, porque ya se suma también el cobro del voto, así que vamos a ver de qué forma nos van a recibir ahora.